conejito viene a cuidar. Con sus patitas va sin hacer ruido, protege al niño que duerme tranquilo. ¡Guau, guau, conejito! Corre y cuida despacito. ¡Guau, guau, luz y paz! Si eres bueno volverá. ¡Otra vez! ¡Guau, guau, conejito! Corre y cuida despacito. ¡Guau, guau, luz y paz! Luceros y un pelaje negrito entero. No hace daño, no da temor. Es un perrito lleno de amor. Guau, guau, conejito, corre y cuida despacito. Guau, guau, luz y paz, si eres bueno volverá. Si te portas bien y das la mano, él vendrá a cuidarte temprano.